por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Les contamos que estamos en el marco de la pelea por la reapertura de la paritaria de la docencia de las universidades nacionales, las asociaciones gremiales nucleadas en CONADU Histórica, que realizarán desde este lunes un paro de una semana que incluirá clases públicas y otras actividades de visibilización. En este caso no es ajeno a Dula Pampa, y para eso vamos a conversar con Miriam Martín Lorenzati, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Hola Miriam, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo te saludamos. Buen día chicas, ¿cómo están? Gracias por el espacio y por acompañarnos en la visibilización y en enterar a la comunidad en su conjunto de nuestro reclamo. Gracias a vos primero por tu tiempo, y bueno, justamente queríamos esto, ¿no?, que vos decís, ¿no?, visibilizar el reclamo que están llevando adelante, y que le cuentes por supuesto a la audiencia cómo viene el reclamo. Sé que empiezan a partir de hoy lunes, ¿no?, con todo esto que vienen reclamando. Hay una serie de puntos también que me gustaría que nos vayas conversando, ¿no?, en este caso, para poner en contexto que la CONADU Histórica anunció, ¿no?, la profundización de este plan de lucha que vienen realizando en defensa de los salarios de los docentes universitarios. Bien, sí, en realidad podemos pensar que este plan de lucha es no es una novedad, es una continuidad de la protesta que venimos ya desarrollando desde el año pasado. De hecho, nosotros en marzo tuvimos nuestra paritaria, que tenía la discusión sobre el cierre de la paritaria 2022 y la apertura de la paritaria 2023, y la protesta tiene que ver, bueno, con la insatisfacción de cómo cerró la paritaria del año pasado, y bueno, las expectativas para este son bastante similares, así que en particular el paro viene a exigir, o el plan de lucha en su conjunto, ¿no?, con las medidas de visibilización, la reapertura de la paritaria, que ya se hizo de manera muy express. El 10 de marzo se firmó con la aceptación de las otras federaciones, bueno, dejando nuestros salarios muy por debajo de, claro, o sea, por debajo de la inflación, y además muy deteriorados. Sí, sí, sí. Igual ahí ya quiero anticiparte que yo digo, bueno, la CONADU Histórica es la que está llevando este plan de lucha, sin embargo lo hace no tan en soledad como pareciera, o como a veces un poco desde las autoridades del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Políticas Universitarias quieren transmitir, porque nos acompañan en la protesta un frente de asociaciones de base de la otra CONADU, que es una CONADU más oficialista, si se quiere, para que se entienda. Y además ahora la propia CONADU, que firmó hace menos de, bueno, ya te digo, el 10 de marzo la aceptación de la oferta, ahora lanzaron un comunicado diciendo, bueno, que frente a la escalada inflacionaria es necesario retomar la discusión salarial. Con lo cual, digo, no es ya nuestra federación como una protesta marginal o porque somos siempre opositores, sino que, bueno, ya esto confluyen otros factores. Tal cual. Miriam, dentro de los que nos estás mencionando, ¿no?, que es el plan de lucha por el aumento salarial, bueno, esto también del reclamo de la compensación de lo perdido el año pasado, ¿no?, más todo lo que tiene que ver con la inflación, las ofertas que han ido recibiendo del gobierno nacional también, que tengo entendido que lo han como querido hacer en tres cuotas, ¿puede ser? Exacto, yo te digo, la paritaria del año pasado, para que se den una idea bien concreta, porque a veces los porcentajes confunden. A mí, que estoy todo el tiempo repasándolos para compartirlos, para explicarlos, me pasa eso. Pero digo, el dato que sintetiza la paritaria 2022 es que la docencia universitaria, independientemente del cargo, antigüedad o jerarquía que tuvo, perdió casi un salario. O sea, cualquier docente de la universidad o del colegio preuniversitario el año pasado perdió casi un salario. Esto se debe a, porque si bien uno puede decir, bueno, llegamos a, no quiero mentir, pero bueno, un 96% frente a una inflación de 100, siendo muy generosos con ese 100, pero lo que nosotros fuimos perdiendo mes a mes no se recupera. Y además, es un poco para que se comprenda también por qué sea esa pérdida, porque los aumentos siempre llegan tarde, son sobre el salario de marzo, o sea, no son las cuotas, nunca son acumulativas, Entonces, claro. Lo que se va perdiendo mes a mes, bueno, eso no lo recuperamos nunca. Uh-huh. Para este año, nosotros obtuvimos ahora un 16% en marzo, frente a una inflación que ya está estimada por lo menos en 20 puntos. Uh-huh. Con lo cual, ya este primer trimestre comenzamos perdiendo. Claro. Después, una cuota de 7% en mayo y una de 7% en junio, con promesa ahí de revisión nuevamente. Uh-huh. Eso suma un 30% para el primer semestre. Sí, sí. Que sí, nosotros, sí, bueno, entendemos que nuevamente es insuficiente, porque además se calcula sobre un salario que ya está muy deteriorado. Uh-huh. Sí, y hay que siempre tener en cuenta eso, digo, aun cuando nosotros, por eso, desde Conago Histórica, por ejemplo, sí, queríamos una suma que recompusiera el salario lo perdido el año anterior. Uh-huh. Y también sobre eso hay que tener en cuenta, ¿no?, que están reclamando o también juega el impuesto a las ganancias. Claro, eso es, ese es el contraste que tenemos, porque sí, ¿a quiénes alcanza el impuesto a las ganancias? Si uh-huh, yo no pago impuestos a las ganancias. Alcanza a las categorías superiores de la carrera docente, ¿verdad? Sí. Y a quienes tienen mayor antigüedad. O sea, es lo que nosotros venimos diciendo, alguien que dedicó 20, 25 años de su vida a trabajar en la universidad, que ahora podría decir, bueno, en términos salariales empieza a estar compensado su trabajo, su esfuerzo, debe pagar ganancias. Entonces, ese también, ese reclamo está muy bien que lo menciones, porque no hay que perderlo. Bueno, digo, sindicato dice, bueno, el salario no es ganancia. Claro. Así que ya de por sí, políticamente es incorrecto ese impuesto, lo cuestionamos, pero además, bueno, hay que revisar mínimamente el mínimo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Para que no sean afectados los salarios. Porque además también termina como neutralizando los aumentos. Exacto, sí, exacto. Sí. Miriam, y también es importante, bueno, sumado, ¿no? Me imagino que hay muchos ítems que están reclamando, pero también pienso, ¿no?, en los contratados, en los docentes ad honorem, eso también está dentro de esto que te digo, ¿no?, de los ítems en el reclamo. Sí. Sí, porque, a ver, ahí les cuento un poco. Sí. Tengan en cuenta que nosotros es una protesta de del sistema universitario en su conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Conago Histórica hay 27 asociaciones de base, claro, desde Misiones, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, bueno, todo el país. Entonces, quizás uno puede decir, en La Pampa, en la Universidad Nacional de La Pampa, no es un problema acuciante los ad honorem, no existe esa figura. Por suerte se erradicó, y en otras universidades sí, por ejemplo, en la UBA es un problema de lo más grave, sí, pero no obstante, yo ahí, nosotros desde ADU venimos advirtiendo que no existe la figura del ad honorem, pero sí existen otras formas de encubiertas de esa figura, por ejemplo, lo que se llama asignación de funciones. Por ejemplo, vos tenés un cargo en una materia y te asignan funciones por ese mismo cargo en otra materia. Claro. De alguna manera, bueno, vos sos un docente de la planta, digamos, interino, regular, ingresaste por una materia y atendés funciones en otra, con lo cual también es una forma encubierta. Claro, claro. O bueno, que no deja de alertarnos, digamos, no es la figura del ad honorem, tal como se conoce en otras universidades, pero también hay otras formas en nuestra universidad de precarización. Uh-huh. Esta es una de ellas. Uh-huh. Y es cada vez más recurrente. Miren, qué importante es este del tema del reclamo que vienen realizando año tras año. Yo creo que es algo que no se corta, y también es muy importante porque es una cuestión que afecta no solo a ustedes los docentes, sino también a, bueno, las familias y también a lo que es el alumnado de cada universidad. Por eso está bueno esto que se realicen, que ustedes lo realizaron la semana pasada, lo que es la campaña de visibilización con estos reclamos, y también es muy importante que ahora que en este paro de esta semana se puedan realizar las clases públicas y que los alumnos puedan ayudar, ¿no? Sí, esa es una discusión que nos estamos dando cada vez más. Yo siempre lo cuento, a nuestro sector, a la docencia, le cuesta muchísimo parar, porque en principio, porque les preocupa la situación de nuestros estudiantes, las condiciones que se agravaron después de la pandemia, para la retención estudiantil, el empobrecimiento del estudiantado, bueno, las dificultades que tenemos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, obviamente se ven resentidos por el plan de lucha. Entonces, hay docentes que, digo, si vos conversás con la docencia en su conjunto, nadie dice está re bien el salario, es suficiente, es justo, me alcanza. Hay un consenso absoluto y eso obviamente está pasando con todos los sectores de trabajadoras y trabajadores. Digo, no es algo exclusivo de la docencia universitaria, aunque bueno, nuestro salario ya venía rezagado de hace varios años, ¿no? Sí. En ese contexto, colegas tienen a veces dilemas y un poco de preocupación al momento de parar, porque sienten que de alguna manera los principales afectados son nuestros estudiantes. Entonces, algunas docentes dicen, bueno, alguna medida es dar la clase de manera pública. Ahora, por ejemplo, yo en minutos salgo para la universidad y se van a estar dando clases de comunicación social durante la mañana y la tarde, y así se van sumando otros docentes que, digo, con esta misma preocupación, adherimos al paro, tenemos malestar frente a las condiciones laborales y salariales, pero bueno, y además para empezar, como bien dicen ustedes, a tener estos intercambios con nuestros estudiantes, entendiéndolos como sujetos políticos también. Cuando se resienten las condiciones laborales de los docentes, se resiente la calidad educativa, y esto desde ADU lo venimos diciendo. Digo, situaciones, por ejemplo, la gente tiene que tener muchos más trabajos para sobrevivir. Así que alterna entre muchas cátedras, entre la provincia, entre el desarrollo de la actividad profesional privada. Eso obviamente tiene efectos en la formación. Nosotros somos un sector que tenemos que estar formándonos permanentemente en carreras de posgrado, hacer investigación, hacer extensión. Todo eso, cuando uno tiene que tener múltiples trabajos para llegar a fin de mes, obviamente es el labor más débil, es lo primero que se resiente, es la formación. También los cargos, es una cuestión estructural de empobrecimiento de la universidad, los cargos simples o pocos docentes atendiendo muchos estudiantes. O sea, es una cosa donde el salario es otra de las variables de las condiciones materiales que hoy enfrenta la universidad. Y todo hace a las condiciones, a la calidad educativa, por supuesto. Totalmente. Miriam, bueno, por lo pronto, hasta el sábado primero de abril continúan, ¿no?, con esta semana de lucha en defensa, como lo estábamos conversando, del salario de los docentes y las docentes universitarias. Exactamente, y bueno, ahora con este empuje de saber que estamos, ya te digo, articulando con otros sectores de sindicales u otras representaciones, y bueno, sabiendo que incluso aquellos que firmaron hoy nos dan la razón que la paritaria no fue buena, así que con esa convicción vamos a esta semana de paro. Y bueno, les cuento que nosotros estamos ahora desde temprano conversando con nuestros afiliados para que nos digan qué cátedras se adhieren, para empezar a tener ahí un relevamiento y socializar entre nosotros, porque a veces la intención es empezar a movilizar, a organizarnos y a saber que el otro, que conversar con el colega y saber que el otro está preocupado y también está parando, o ver estrategias o alternativas de protesta al paro. O sea, estamos en esa conversación. Bien. Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, los micrófonos a disposición, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por hacernos siempre espacio y preocuparte por las condiciones de la universidad y las nuestras salariales también. Por supuesto. Te mandamos un abrazo. Gracias. Otro.